¿Cuántas veces regresas? Por mar. ¿Cuántas veces regresas? Por mar, que no Dios, cariño. Por mar, que entregó su ilusión. Por mar, quien escribe un poema, miro el cielo y canto una canción. Por mar, quien no hizo castillos. Por mar, quien no fue soñado. Entrego hasta su orgullo y sus sueños. Por mar, como prueba de amor. Por mar. ¿Cuántas veces la vida se va? Por mar. ¿Cuántas veces la vida se va? Por mar se da todo en la vida. Me te quiero también ir a Dios. Una lágrima y una sonrisa. Ese hielo que tanto se amó. Por más yo me fui de tu vida. Y lloré estando lejos de ti. Y volviendo me fui a tu lado, buscando tus brazos y hoy canto feliz. Por mar, ¿cuántas veces la vida se va? Por mar, ¿cuántas veces la vida se va?